El portavoz del Comité Nacional Coreano por la Defensa de la Paz dio declaraciones a la prensa el día 6 y dijo en particular: en Sur Corea se vigoriza más la lucha de distintos sectores y capas contra la dominación, injerencia, agresión y guerra de Norteamérica y en demanda del retiro de sus tropas agresoras con motivo de cumplirse 64 años desde que se fabricó el agresivo y humillante Tratado de Defensa Recíproca Sur Corea-Estados Unidos. El Comité Sureño por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, la Alianza de Universitarios Surcoreanos del Siglo XXI, el Grupo Uiriol y otras agrupaciones y masas convocan la conferencia de prensa y mitin, en que argumentan que la Alianza Surcorea-Estados Unidos para la Guerra es la falsedad. ¿Cómo pueden calificar como alianza si se imponen solo los intereses de Norteamérica? Y no deben estar por más tiempo sujetados en Alianza Surcorea-Estados Unidos para la Guerra, sino que diríjanse a la colaboración con los nacionales para la paz de la península coreana. Y dinamizan la contienda para disolver esa alianza agresiva y subyugante. Esto es la erupción de la tajante voluntad de expulsar resueltamente a las fuerzas agresoras que imponen a los surcoreanos y toda la nación inenarrables desgracias y penalidades y pretenden desatar la guerra nuclear en esta tierra y rescatar la soberanía y dignidad arrebatadas. Como está conocido bien en todo el mundo, en vez de sacar debida lección en su vergonzosa derrota en la guerra coreana y retirar a su nido, Estados Unidos inventó junto con su pelele Sung Man-ni el acuerdo de defensa recíproca bajo el pretexto de proteger la amenaza de agresión al sur el 1 de octubre de 1953. Antes que se quede seca su firma puesta en el acuerdo de armisticio. Hoy en el mundo existen muchos acuerdos y tratados aprobados entre los países, pero en ninguna otra parte se halla uno como el Tratado de Defensa Recíproca Sur Corea-Estados Unidos, según el cual las tropas invasoras ocupan el país ajeno como su casa, se apodera por completo el derecho a control del ejército y utiliza a sus lacayos como brigada de choque y carne de cañón de la guerra agresiva. Hoy las acciones de dominio, subyugación, agresión y guerra bandidescos de Norteamérica se han puesto en la etapa más temeraria y riesgosa junto con el histerismo bélico del viejo loco que escupe abiertamente la tontería sobre el derrumbe total de Norcorea. El poder surcoreano se contrapone a la aspiración de la nación que espera la paz y la reunificación de la península coreana, y se aferra a la confrontación y la provocación de la guerra contra Norcorea junto con Samo Yankee. Son ni más ni menos los traidores que merecen la severa sentencia aquellos que consideran esa alianza soga de la subyugación como su cordón umbilical, suplican la ocupación perenne de Norteamérica en Surcorea, entregándole hasta gran suma de impuestos saqueados de sus habitantes, y se inmiscuyen en el juego con fuego de la guerra de los agresores. Mientras que continúan la ocupación militar y la dominación de Norteamérica en Surcorea y las acciones traidoras de los vendepatrias serviles a las grandes potencias, nunca disiparán las desgracias y dolores que sufren los surcoreanos, ni podrá evitar toda la nación el holocausto de la guerra nuclear por encima de la tragedia de la división. Los surcoreanos deberán atizar más fuertes las llamas de la lucha anti-yanqui y antibélica para acabar con la ocupación y dominación militares de Norteamérica luego de cancelar toda clase de acuerdos y tratados agresivos y traidores como el Tratado de Defensa Recíproca Surcorea-Estados Unidos.